yo lo dije varias veces ya en este programa, ¿no? Esto de la crítica permanente al sistema educativo tradicional. He contado también que mi hija Catalina terminó su secundario el año pasado y ante mi sorpresa total, estudiaba las mismas cosas que estudié yo en el secundario hace 50 años atrás. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Algo pasa con el sistema educativo? ¿Alguna cuestión no resuelta? Siempre hago el comentario sobre la Iglesia Católica y la pata de la Iglesia en la educación. Y bueno, si hay alguien que quiere que nada cambie, es la Iglesia, ¿no? Sigue siendo una cosa absolutamente medieval. Y entonces, bueno, es lógico que no cambie tampoco eso, ¿no? Ya ni hablar del tema de educación sexual y esas cosas. Pero la esquizofrenia verdadera se produce cuando criticamos profundamente al sistema educativo y después mandamos los pibes a la escuela pública, sin buscar una alternativa, ¿no? O creyendo que las alternativas son peores que la escuela pública. Uh-huh. Aquí hay una escuela que se llama Caracol, y el que tengo acá enfrente en el micrófono es Javier Cejas. Hola, Javier. Hola, Guille. Contame cómo es el sistema de la escuela Caracol y en qué se diferencia de la escuela pública, por decirlo de alguna manera. Bueno, la escuela El Caracol lo que tiene es el proyecto, la apuesta que tiene es trabajar con contenidos también, con contenidos de la currícula, muchos de ellos, sí, pero de una forma práctica, partiendo siempre de una de hacerlo, ¿no? Eso que queremos aprender y esto que está tan escuchado, el aprendizaje significativo, partir siempre de una acción, de algo, sí, concreto, y a partir de ahí desarrollar algún tipo de concepto, contenido que nunca está cerrado, sino que se va construyendo con el tiempo. Y un poco esto muchas veces figura en la currícula oficial, esto que decís vos de la escuela pública. En realidad yo iría más al sistema educativo tradicional. Sí. Tiene un montón de cosas, aristas muy interesantes, la currícula misma, lo que dicen en lo teórico. El tema es que no se lleva a cabo eso que dice. Sí. Y entonces hacemos el camino inverso, partimos de la definición o de un concepto y a duras penas se puede llegar a llevar a algo de eso a la práctica. Todo lo contrario de lo que hace la gente que de alguna manera va descubriendo cosas, siempre parte desde la práctica y luego va al concepto o a la definición. Eso es. Un poco esa es la apuesta que tiene la escuela en base a todos los contenidos que vamos trabajando a lo largo de la primaria. El jardín es diferente, el jardín apunta más a también a aprender diferentes cosas, pero más desde un espacio lúdico. Bueno, nosotros también en la primaria lo trabajamos muchas veces con cuestiones lúdicas, pero el jardín tiene otra dinámica. Eso que llamás educación tradicional, por ahí una de las cosas que tenemos más a mano para la crítica es la uniformización del alumnado, ¿no? Bueno, totalmente, totalmente. ¿Cuál es la diferencia con la escuela esta? Claro, yo creo que ahí, digamos, acá hay una diferencia también grande en que el sistema tradicional apunta, primero que es una superestructura, entonces estas superestructuras muchas veces los cambios son muy lentos. Muy lentos. Y un poco esto que decías vos de la Iglesia Católica, lo mismo. Pero sacando eso, la diferencia es que nosotros, si bien hacemos todo un trabajo grupal en la escuela, en cada sala, en cada nivel de la primaria, también tenemos muy en cuenta el desarrollo madurativo individual de cada niño. Por lo tanto, no hay una evaluación que dictamine si un niño es exitoso o no exitoso en una materia o en otra. Y esto es, Una diferencia. Es una diferencia muy grande. Parece muy simple, pero en realidad sobre todo en los niños y en las niñas, esto les da una seguridad ver que el adulto que los está acompañando no los está etiquetando de si son buenos o malos en algo, menos por una nota, ¿no? Pero sobre todo en esto de que no no son exitosos otra vez o fracasados porque durante un ciclo lectivo, o sea, 8 meses, no lograron adquirir, por ejemplo, la lectoescritura, algo que es muy complejo en un niño de 6 años, poder adquirirlo y esperar que tener una respuesta muchas veces satisfactoria en niños que todavía madurativamente no están preparados para eso. Y esto después si esto no está bien trabajado, después es acarrear, llevar una mochila, que muchas veces cuesta revertirlo. Y inclusive esto, en la secundaria y toda la vida, tal vez, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco ese... Sí, aparece el concepto de la culpa también. Totalmente. ¿No? Si te va mal, bueno, la culpa es tuya. Claro, ¿no? Y además acá hay que satisfacer a la familia, satisfacer a todo el contexto social, que muchas veces también tiene un peso muy grande. Che, cuando arrancaron ustedes, ¿hace cuánto arrancaron? Y este es el quinto año que estamos ya como transitando la escuela. Sí. Empezó un grupo de reuniones en fines del 2013. Sí. Y oficialmente la escuela arrancó con niños y niñas en 2014. ¿Esta escuela está acá en San Marcos? Está en San Marcos. El primer año estuvo en El Rincón y ahora está acá, muy cerca, en el ejido urbano, digamos, del pueblo. ¿Cuántos chicos van a esta escuela? Y alrededor de 70 niños. Más o menos va cambiando estos últimos años. Más o menos se mantiene en este promedio, un poco también por el espacio físico, no tanto, digamos, si bien hay muchas veces se acercan familias queriendo sumar algún niño o una niña, pero la realidad es que el espacio físico, hoy estamos alquilando una casa y no tiene mucho más que para esta cantidad de niños, que es un montón igual. Esto no es oficial. No es oficial. Un padre se acerca y dice, che, a mí me gustaría traer al pibe acá, pero no tiene ningún título. No es oficial, es una asociación civil hoy la escuela. Está en conjunto trabajando con todo lo que son los proyectos de gestión social de Punilla, tratando de que en algún momento tengan un reconocimiento estas escuelas. Apuntan a eso también. Sí, sobre todo para poder... que terminar la primaria con un título, porque la realidad es que si no, tienen que rendir un examen en la escuela... Libre. Libre, claro. En la escuela del pueblo. Sí. Y bueno, y esto tiene sus contratiempos a veces también, porque bueno, me parece que sería el ideal que puedan terminar y recibir el título en la escuela que estuvieron formando. Es decir, que están armando una modificación del sistema educativo empezando desde cero y muy lentamente, por eso se llama Caracol. Exactamente, claro. sí, pasa, y también, bueno, esto depende mucho a veces a nivel provincial, o sea, hay una ley federal de educación donde contempla estos proyectos de gestión social, pero muchas veces, según la provincia, eso lo toma o no lo toma. Córdoba no es una provincia que le dé mucho valor. Creo que, de hecho, no está reglamentada lo que son los proyectos de gestión social. Entonces, bueno, ahí hay toda una puja, por eso nos juntamos con varios proyectos parecidos del Valle de Punilla, para... como con más peso ir y pidiendo a los legisladores que esto se reconozca. Por un lado, digo, la uniformización de la educación que por ahí llamaste tradicional, vamos a poner ese mote a la educación, ¿no? Sí. La educación tradicional. Y esa uniformización me hace acordar a los conceptos que por ahí tenemos de los médicos, ¿no? Uh-huh. Viste que hay médicos que tratan pacientes y hay médicos que tratan enfermedades, no enfermos. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, yo lo equipararía como que la tradicional trata alumnos en general, y lo que tratan de hacer ustedes es de personalizar la educación en cada uno. Exacto. Es que yo creo que no... En realidad es muy difícil. Yo entiendo que muchas veces los mismos educadores en un aparato tan grande como es el sistema educativo argentino y a nivel mundial pasa esto, cuesta hacer un trabajo particular con algunos niños. Pero la realidad es que esto pasa en la vida misma, en cualquiera, con los adultos pasa lo mismo. Claro. Es decir, no todos... adquirimos, aunque sea aunque nos guste, con un deporte, por ejemplo, nos puede gustar un deporte, pero el de al lado quizás le sale mejor, pero no por eso uno es mejor que el otro, que tal vez el esfuerzo que uno está haciendo, por eso lo que en realidad nosotros tenemos, sobre todo en la escuela, muy en cuenta, como si sería como una evaluación, es los procesos que van haciendo. Como todos nosotros también, vamos haciendo procesos en la vida, y también en ese descubrir distintos contenidos y cosas que vamos transitando en la escuela, hay cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos. Claro, y generalmente descubrir en cada pibe... cuál es no sé si el don, pero ¿cuál es el, sí, el talento natural, exacto, y su atracción por ese talento natural? Y ese natural, interés genuino, tal, sí, cual, ese interés genuino que todos los niños y niñas tienen, y que si no, nosotros de alguna manera los tenemos que acompañar, claro, a que lo puedan encontrar. Mm. Un poco esto, como, ¿no?, como este breve relato que hay de Galeano, que dice que este, el niño que se para frente al mar y se queda callado y le pide al papá que lo ayude a mirar, ¿no? Sí, sí. Y un poco es esto, nosotros como educadores creo que nos debemos esa tarea de ayudar a mirar a los niños el, sí, mundo, y sí, darles herramientas. Sí. Por eso es muy difícil esperar que todos adquieran, por ejemplo, pues vuelvo a poner el caso de la lectoescritura, en a un la año velocidad, a la misma velocidad, claro, y por, sí, eso unos son mejores que otros. Eso, eso no es un concepto que, man, yo me formé en la sí, educación, sí, tradicional, fui a un profesorado público al cual estoy muy agradecido, pero esto no, lamentablemente no se le da el valor que tiene, sobre, claro, todo para que... Debe haber algunos docentes en esa educación tradicional que de alguna manera empujan hacia este lado, ¿no? Un montón, lo que pasa es que sí, al no ser sistemático, exacto, no sirve. Exacto, digamos, exacto. ¿No? Pasa lo mismo, vos ponías el ejemplo de los médicos, un, sí, poco. La medicina, sí, pasa lo mismo, es, sí, un sistema tan grande donde muchos médicos... Seguramente muchos quieren abordar la medicina de otra manera, sí, pero bueno, hay un aparato y un que y una corporación, claro, que te pasa un poco por arriba. Eso, sí, creo que nos pasa a muchos docentes. Yo estudié cuando éramos muchos, tenía muchos compañeros varones, además de mujeres, que generalmente es una profesión, por lo menos lo que es la maestra es más, sí, es una profesión más de mujeres, pareciera, y nosotros éramos un montón de varones y nos pasaba esto, ¿no? Que realmente había como mucho interés, tanto de compañeras y compañeros, por transformar y por cambiar cosas. Claro. Lo que pasa es que, bueno, uno después entra en el sistema y esto es muy, es difícil. A mí también me pasó de trabajar en escuelas públicas, inclusive acá en Cruz del Eje, en el campo, y la realidad es que es complicado, porque hay que acompañar todo un aparato, sí, donde uno tiene inspectores, sí, directores, que sí, si no acompañan esa renovación, digamos, claro, de la educación... Inspectores y directores que fueron de alguna manera también educados y formados en este mismo sistema. Por totalmente, lo tanto, no le puede echar la culpa a él y decir, no, lo que pasa que este director, bueno, totalmente, es producto del sistema. Totalmente. Por, ¿no?, eso ahí es un poco estas experiencias, no es que, no es para decir esto, no queremos la escuela pública, todo lo contrario, sino que queremos la escuela pública, pero que realmente sea una escuela inclusiva, que sea, tenga estos valores realmente donde a los niños se los acompañe en un proceso, sí, más integral, claro, no solamente la asimilación memorística de contenido, sino también... Claro, al no poder modificar desde adentro por el statu quo y la corporación, más vale modificamos desde afuera. Armamos la escuela Caracol. Tratamos, claro, eso. Armamos, exacto, la escuela Caracol, pero no como un enemigo, sino, totalmente, como alguien que está empujando la transformación. No. De hecho, un poco esto que te contaba antes, para nosotros poder tener el título... tenemos que hacer lazos con la escuela del pueblo, con lo cual, sí, y además, sí, son colegas, sí, yo me siento colegas también con las maestras, claro, y demás, claro, pero solamente que, bueno, es esto, tratás de aportar desde otro lugar eso, romper algunos, está, paradigmas, bien, establecidos dentro, claro, de la misma, está bueno eso, educación. Che, ¿y cómo se bancan? ¿De dónde sale la guita? ¿Cómo hacen? Y hay distinta, primero que la escuela trabaja con la participación en comisiones de muchas familias, además de los docentes, que en general los docentes también somos papás de la escuela. Sí. Y bueno, tiene un aporte que hacen los padres económicos, una cuota sería. Sí, como una cooperadora. Como una, claro, sí, como una, exacto, como la cuota de socio. Sí. Y además, bueno, se va pidiendo, ahora hay una comisión que es para hacer eventos y recaudar dinero, sí, para, sí, salir y pedir de alguna manera algún tipo de financiamiento. Claro. Se van buscando distintas, sí, ramas para, sí, para eso, para, en realidad, para recibir donaciones, sobre todo para esto, ¿no? Para poder decir en algún momento tener un terrenito, poder hacer la escuela, que esto también sería un alivio para no estar pagando un alquiler. Que además, ahora están pagando un alquiler. Hoy estamos pagando un alquiler, claro, que eso, claro, hace que también, además se complique el sueldo de los docentes y todo eso, sí, claro, sí, sería... Te da también otra libertad, porque si vos querés hacer alguna remodelación, ampliar alguna sala, tenés que pedir permiso a los dueños. Ya si tenés un espacio propio, es diferente. Y acá en el centrito, por llamarlo de alguna manera, en el pueblo, como, uh-huh, decimos acá, en, uh-huh, el pueblo, hay un pequeño comercio, sí, que he visto que pertenece a la Escuela Caracol. ¿Qué venden ahí? Sí, la Caracola inició el año pasado, un poco para la temporada. La idea es, ahí se venden juegos para niños, distintos tipos de juegos, juguetes. Y la idea también es que una plata va para los productores, que muchos son papás de la escuela, y un porcentaje va a aportar a la escuela, para todas estas cosas que hay que financiar y mantener mes a mes. Así que bueno, un poco eso. Che, contactos con el gobierno, todo a través de esta conjunción que han logrado ustedes con otras instituciones. Exacto. De Punilla. Exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, esto también de haber ya ser asociación civil también tiene otro peso. Al principio, de hecho, no teníamos ninguna persona jurídica para presentar papeles de algo. Hoy ya no. Claro. Todas estas escuelas de gestión social que están peleando de alguna manera o empujando para que seamos reconocidas y poder emitir un título oficial, claro. Son todas, o son cooperativas o son asociaciones, porque tenés que tener algún marco legal como organización. Sí, claro. Un poco, bueno, es esa la... Sí, cumplir con el costado burocrático. Totalmente. Tenés que cumplir. Totalmente. Sí, sí. Si querés tener algún tipo de reconocimiento en algún momento. Claro. Exacto. Che, Javier, ¿algo más que contarme de la escuela? Nos hayamos olvidado. No, y bueno, el desafío de este proyecto también es que es un proyecto con sus pros y contras, digamos, que tiene, o aciertos y desaciertos, que es realmente un trabajo bastante cooperativo con las familias, con los docentes. Y esto, muchas veces tenemos como ideales de trabajar horizontalmente y demás, pero no estamos educados para eso también, con lo cual genera todo un trabajo, además grupal, individual también, de ir puliendo un montón de cosas. Lo cuento porque es parte del proyecto, sobre todo, donde no es que alguien viene y dice esto es así, todo se va construyendo. Sí, no hay dogmas. No hay dogmas. Y si bien, de hecho, hemos tomado distintas corrientes pedagógicas en algún momento y demás, bueno, en esta ir definiendo, lo fuimos haciendo, no es que lo definió, no hay un director, no hay alguien que tenga una bajada única, sino que vamos construyéndolo entre todos y así todos los espacios. Y esto tiene una parte muy interesante, y como decís vos, el caracol también a veces lento, en que todos esos procesos llevan mucho tiempo. Y hay otro detalle, ¿no? Por lo que vos me contás, hay una participación de los padres que va más allá de poner el dinero para la cuota de la cooperadora. Sí. Digamos, en líneas generales, en el sistema educativo tradicional, los padres están alejados de la escuela. Es muy difícil que los padres se mezclen con las cuestiones de los chicos en la escuela. Pretenden que, bueno, que vaya a la escuela y que la escuela les enseñe. Sí. ¿No? Sí. Y después, cuando la cosa no sale bien, van a putear a la escuela. Sí. Sí, sobre todo esto que decís vos, mencionás la cooperadora. Acá funcionan mucho las cooperadoras, y en realidad la cooperadora más que nada tiene un fin de recaudar dineros para la escuela, no tanto en aportes que puedan ser pedagógicos de los padres o interés. Es más del lugar de acompañar en lo económico a la escuela, lo cual no me parece que esté mal, pero sí, en este proyecto tiene distinto, donde los padres aportan en círculos, en asambleas, en como querramos llamarle, aportan otras cosas, miradas, intenciones que quieren también para la educación de sus hijos. Y eso, bueno, lo tomamos porque esta escuela se formó de esta manera. Hay unas jornadas, bueno, yo ahora yo tengo ahí una especie de spotcito, donde hay unas invitaciones, pero también tenía yo un papel de hace un tiempo. Yo puedo donar, yo quiero estar en contacto, yo siento este propósito. Esto es de ustedes. Eso es en la caracola, me parece que estaba. Los niños y las niñas juegan, por ejemplo, a la ronda o a las escondidas, o juegan a contar cuentos, juegan a cantar ¿quién soy? Juegan a las adivinanzas, entonces pintan el mundo, preguntan qué es el amor, qué es el mundo. Está muy lindo. Sentir, pensar, hacer. Sentir, pensar, hacer. Yo puedo, yo quiero, yo siento. Sí. Hay un mail que por ahí tenía, que no sé si se repite acá, pero está, bueno, lo doy ahí. Dale, sí. Lo escuchamos antes de esta charla y vamos a terminar con ese spotcito donde hay una invitación a unas jornadas que va a realizar la Escuela Caracol. Tal cual. Gracias, Javier. Gracias a vos, Quique, un placer. Muy amable. Lo escuchaste a Javier Cejas aquí en El Desconcierto.